Bueno, las investigaciones para descubrir cómo pudieron salir 603 kilos de cocaína del aeropuerto de Carrasco se centran en estos días y definir si hubo omisiones, negligencias o directamente delito en el accionar de los funcionarios del aeropuerto. En particular, el foco está puesto en la policía aérea y en los funcionarios de aduana. El lunes declararon tres oficiales de la Fuerza Aérea, el director del aeropuerto, el de Seguridad Aeroportuaria y el de Seguridad Nacional. La clave es entender cómo debería haber funcionado la operativa del aeropuerto. El martes las declaraciones fueron de técnicos especializados en sumarios de la Fuerza Aérea, aduanas y migraciones para que especificaran cuándo los funcionarios cometen fallas, cuándo cometen omisiones o negligencias en cada una de estas áreas. Desde el lunes, la fiscal Patricia Rodríguez tiene los videos que muestran cómo un funcionario controló las valijas y bolsos que llevaban los pasajeros del avión que salió de Carrasco con 603 kilos de cocaína. Si bien el objetivo de la policía aérea, bueno, estuvieron los funcionarios que bajaron del avión, estuvieron 2 días alojados en el Hotel Sofitel. Cuando bajaron del avión, tenían 10 bolsos y cuando subieron, subieron 43 bolsos. O hicieron muchas compras en el shopping, o tanta cosa hay para comprar un souvenir del Uruguay, se querían llevar. Bueno, si bien el objetivo de la policía aérea es evitar el transporte de elementos peligrosos, como pueden ser armas o explosivos, la investigación tendrá que determinar si el funcionario efectivamente vio droga y no alertó. Los croatas que figuraban como pasajeros del avión se alojaron entre el 15 y el 16 de mayo en el Hotel Sofitel de Carrasco. La empresa le dijo al Canal 12 que no puede dar información de ningún tipo salvo que tenga una orden judicial. Paralelamente, el director nacional de aduana, Enrique Cannon, visitó el aeropuerto de Carrasco para transmitir tranquilidad a los funcionarios y respaldar la tarea que desarrollan. Fuentes que participaron del encuentro le dijeron a Telemundo que los funcionarios del aeropuerto expresaron su malestar con el sindicato que involucró a la aduana en controles que la aduana no realiza. Esto dijo el Canal 12 anoche, este detalle, y nosotros hoy se lo vamos a preguntar a los funcionarios, pero vamos a escuchar primero lo que decía el ministro de Defensa, José Ballardi, en el Canal 12 ayer de mañana. Hubo un funcionario que vio pasar 43 bultos por el escáner. El con cocaína, ¿está bien? Sí. Será parte de la investigación. La cocaína aparece en Francia, en la frontera Sí. franco-suiza, adentro de valijas. Uno presupondría, pero presupondría mi nieta que tiene 3 años, estoy hablando, de que en realidad esos bolsos salieron con cocaína acá. La Sí. investigación debe abordar todo. Todo es, si la cocaína salió de acá, ¿cómo se cargó la cocaína en el avión? Y se cargó la cocaína en el avión a través de los bolsos, presunción que con la información que hay, mi nieta de 3 años llegaría a esa conclusión, o en realidad la cocaína se cargó en el avión sin pasar por el escáner. Investigación que hay Claro. que hacer quedar porque el avión estuvo 2 noches O sea, y por acá está la aduana, está hoy la por hoy Fuerza nos toca a Aérea, todos. a todos, Hoy por hoy nos hasta que toca a siga todos. la investigación. No se descarta a nadie, No, yo le digamos. quería Nadie. preguntar, justamente para darle otro elemento a su nieta de 3 años, que además hay un video que muestra que bajan con mucho menos valijas de las que suben el otro día. Están 24 horas en Montevideo y se llevan el doble de valijas El con las que habían registro que llegado. tenemos es una cosa bien, bien interesante. En realidad, cualquiera de nosotros puede haber viajado o haber tenido la suerte de viajar, Sí. ¿no? Y yo digo, ninguno de nosotros, yo cuando viajo, viajo con una valija a ver a mis hijos de España, ¿no? La mitad de la ropa, la valija me sobra, ¿no? ¿Está bien? Vamos a suponer que viajara con 2 valijas. Ahora, 10 personas que bajen con una decena de valijas es un tema ya por sí complicado. Y que suban con algún bulto más, también es un tema complicado para haber estado dos días. Entonces yo lo que creo que acá hay que abrir todo el escenario de las investigaciones, todo el escenario de las investigaciones, y analizar, bueno, esto es un avión que vino de Cabo Verde, vino acá, estuvo acá dos días. A partir de todo se abre todo. El avión vino vacío, presunción altamente probable. La droga fue llenada acá, presunción altamente probable, hasta por lo que está. ¿Cuáles fueron los mecanismos? La droga pasó por el Hotel Sofitel, donde esta gente estuvo 43, donde esta gente estuvo dos noches. ¿Está bien? Y de ahí se cargó, o esta droga nunca pasó por el Hotel Sofitel y en realidad se cargó en alguna otra instancia del periplo antes de volar. Porque lo único que podemos probar es que no se puede cargar en vuelo un avión. 600 kilos no se pueden cargar en vuelo. Quiere decir que hay que ver todas las operaciones que haya tenido en tierra, y esa es una investigación que tiene que llevar adelante en primer lugar la señora fiscal, ¿no? Y la policía. Bueno, son las 7 de la mañana. Tendríamos que hacer una pausa, pero lo tenemos a Basilio Pintos, secretario general de los funcionarios de la aduana, esperando allí. Basilio, vamos con el contacto. Basilio, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿estabas escuchando, Basilio? Sí, atentamente. Bueno, fuentes que participaron del encuentro entre Enrique Cannon y los funcionarios de la aduana, dice que los funcionarios expresaron malestar con el sindicato que involucró a la aduana en controles que la aduana no realiza. Esto dijeron anoche en Telemundo 12. ¿Hay malestar de los funcionarios de la aduana con el sindicato, Basilio? Primero que nada, la falacia, la mentira, se hace presente, ¿no? Para nada, los compañeros, primero que hablamos fueron con los compañeros, por supuesto, inclusive con una compañera de integrante del Consejo Directivo, pertenece al Salón de Pasajeros. No hay ningún malestar, al contrario, los compañeros se reconocen y están del lado de nosotros, porque nosotros estamos defendiendo la función aduanera y tenemos prácticamente descartado la presencia de ningún funcionario de aduana en esta maniobra, en esta desgracia, ¿no? No hay ningún funcionario prácticamente implicado, ningún agremiado implicado en esto, lo tenemos claro desde el principio, pero nosotros también hacemos nuestros movimientos y nuestras pequeñas investigaciones desde el punto de vista gremial, sindical. ¿Qué pasa? Acá estamos de la presencia de un protocolo que fue homologado por la Dirección Nacional de Aduana, un protocolo en la cual la aduana cede el terreno a Policía Aérea, y las salidas, las partidas, depende de una llamada de Policía Aérea para intervenir en un vuelo de salida. A ver si se entiende. Sí. Si no se produce esa llamada, ese funcionario, a la conclusión que llegamos, si no se produce esa llamada, el funcionario de Policía Aérea no llama a intervención a la aduana ni se entera de lo que está pasando. O sea, la aduana cede terreno en su preeminencia dentro del Aeropuerto Nacional de Carrasco. Ahora, Basilio, cuando llegó ese avión y cuando partió ese avión, que estuvo dos días allí en el aeropuerto, ¿la aduana fue llamada en algún momento cuando llegó o cuando se fue? Por supuesto que la aduana no participó en ninguno de esos movimientos. La aduana no fue avisada, porque ese protocolo exige solamente si se encuentra algo en el avión. O sea, que dependemos de una llamada, hoy siglo XXI, de que alguien levante un teléfono y llame a la aduana, y esto me hace acordar, y no te lo quiero sacar a otro terreno, pero me hace acordar a Puerto Camacho, cuando la aduana funciona a pedido, y no está en su plena intervención ahí. La aduana no puede ir un paso atrás, sino un paso adelante de todo esto. Y ese protocolo fue homologado por Cannon y tuvo el ok de Cannon, de la Dirección Nacional de Aduanas. Uh-huh. Protocolo falló. Ese protocolo falló y se le escaparon 600 kilos de droga. ¿Y los funcionarios de aduana que están para controlar que el equipaje de los pasajeros, allí sí hay funcionarios de aduana? Exactamente, que arriban en vuelos regulares. Ajá. Ahí sí. Cosa que también se da de frente con una reestructura donde dice que se crea el departamento de arribos y partidas. Tendrían que haberlo cambiado, es decir, poner solamente departamento de arribos, no de partidas, porque las partidas no están en la órbita de la Dirección Nacional de Aduanas, por un protocolo que firmó la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Eso es parte de la reestructura que hizo Cano? Exactamente, una reestructura inconclusa que tiene la aduana, que todavía está entre gallos y medias noches porque hace 9 años que está tratando de armar una reestructura y no la ha podido armar. Ahora, ahora está todo centrado en un video de que revisa el escáner, el equipaje que pasó por allí. Pero ¿es posible que la droga o los bolsos hacia el avión pasaran por otro lugar que no sea por el escáner? Es totalmente posible, José Luis, es totalmente posible. Porque ya por eso digo, vuelvo a la función aduanera. La aduana no tiene potestades, que la da la ley, no las tiene, debido a ese bendito protocolo que se hizo, de que la aduana no está presente en ese movimiento. Ajá. Puede ser, ¿cuál es la forma de que pase por otro lado? ¿Que pase por la sala VIP, que le llaman? Sí, por sala VIP. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Basilio... Una sola cosa, nomás descartamos malestar porque hablamos con nuestros compañeros y todo lo contrario, ¿no? Por supuesto. Claro. Como una falacia total de descartar malestar de parte de nuestros compañeros cuando estamos arropando a ellos y cubriendo fundamentalmente la función aduanera, que es la que está perdida. Y la fuente de Canal 12 ya más o menos presumimos todo quién es. Claro, por supuesto. Si el único que estuvo con los funcionarios fue el director de aduana, no puede ser otro, ¿no? Exactamente, parte de la dirección, ¿no? Claro. Basilio, con respecto a toda esta situación, ¿los funcionarios de aduana que tenían que declarar ya declararon todo o le falta por declarar alguno? Todavía no. Agremiados, compañeros agremiados de la Dirección Nacional todavía no han declarado porque se les va a acompañar, por supuesto, ¿no? Perfecto. Basilio Pinto, muchísimas gracias por este tiempo. Está en la tapa del libro de acompañar, estar con los compañeros, arroparlos y cubrirlos, ¿no? Por supuesto. Y darles los derechos que tiene todo funcionario público. Ah, perfecto. Basilio, quería preguntar, Fabricio. No. Está. Bueno, Fabricio no quiere preguntar nada, así que muchas gracias, Basilio. Hasta luego. Porque fue muy completo, Basilio. Gracias. Saludos, que pasen bien. Chao.